el plan de despido se revirtió, logramos reincorporar el conjunto de los compañeros y las compañeras. Tuvimos 4 meses de paro el año pasado y permanencia. Y a partir de este año, en el foro laboral, más específicamente la Cámara Nacional de Apelaciones, donde entienden nuestros expedientes, a partir de la apelación del gobierno y de nosotros haber tenido un primer fallo favorable, que debiera irradiar al resto de los nuevos expedientes, el gobierno no ha cesado en las distintas maniobras y aprietes. Cuando digo esto, es intento de cambio de reglamento, modificación de jueces, nombramiento de nuevos jueces e incluso juicio político a los magistrados que entienden nuestra causa. La sala quinta, la que entiende nuestra causa, corresponde por el sorteo, de acuerdo a cómo lo marca el reglamento, y ahí teníamos todos los expedientes. Bueno, los casi 6 meses de presión del gobierno han surtido efecto y la semana pasada se han sorteado en las distintas salas, de manera tal de dispersar y volver a echar a varios de nuestros compañeros. ¿Qué es lo que se busca con esta maniobra judicial? Vos contabas, entre varias maniobras, fragmentar de algún modo estos expedientes de los trabajadores despedidos en distintos juzgados. ¿Qué es lo que está buscando la justicia con esto? Dejarnos en la calle nuevamente, porque ya en el juzgado inicial, como te decía, en la sala quinta, ya teníamos un fallo favorable. Y todos los expedientes se tendían en el mismo lugar. Lo único que cambian son los nombres, pero la cuestión de fondo es la misma. A partir de esa dispersión, lo que se busca son fallos más favorables a los intereses del gobierno. En este caso es que nosotros volvamos a estar en la calle. Claro. Lo paradójico es que el presupuesto ya está aprobado para la agencia, es público, figura en el boletín oficial, están incluidos todos nuestros compañeros y compañeras. Así todos siguen avanzando para dejarnos afuera y vayamos a ver qué quieren hacer con ese dinero. ¿Cuál fue la respuesta frente a esto de los trabajadores, de los sindicatos, con este acampe, y qué esperan de estas acciones? ¿Qué respuesta se espera? Nosotros esperamos que los jueces se manejen de manera independiente. Venimos también a mostrarles que tienen nuestro apoyo, no para fallar en favor nuestro, sino para fallar de acuerdo a lo que dicta la ley, a lo que dicta el fuero el cual representan, que es un fuero donde entienden todas las causas laborales. Estamos con un acampe permanente junto al resto de los medios públicos y con todo el apoyo. En este momento estoy volviendo de la agencia hacia el acampe con un grupo más de compañeros, producto de que hay una amenaza de desalojo de parte de la policía de la ciudad. Ah, mira. Y además de compañeros de medios, ¿no? ¿Se han sumado otros sindicatos, otras organizaciones, movimientos para apoyar esta carpa? Sí, es así. Hoy se van a hacer presentes todas las representaciones de la CTA. La semana que viene, como la campaña va a ser permanente, está comprometida a los compañeros y las compañeras del Frente Sindical, también de la CGT nos ha dado su apoyo y lo que es también todo el arco político opositor, diputados, senadores que nos apoyaron el año pasado, nos ha mandado la solidaridad y han comprometido en buena parte su presencia la semana que viene en un acto que seguramente estaremos haciendo cerca del martes o el miércoles. ¿Qué actividades van a hacer dentro de la CAMPE? En principio hoy vamos a iniciar el acampe y después vamos a tener una asamblea donde vamos a planificar todo lo que vamos a hacer hacia adelante. Pero el día martes tenemos planificado un acto importante con personalidades de la política, de la cultura y del mundo sindical que nos han venido apoyando todo este tiempo. El próximo viernes, que es el 7 de junio, que se celebra el Día del Periodista, seguramente también estaremos haciendo no un festejo, no una celebración, sino un llamado de atención a lo que ocurre en todos los medios, donde se han perdido más de 3.500 puestos de trabajo solo en la capital federal, en lo que tiene que ver con la tarea de prensa.